Dicen que el tiempo lo cura todo, pero te extraño de todos modos. A veces sonrío y a veces lloro. Qué maldición y qué tesoro. Hoy que tú estás lejos de aquí, empiezo a entender lo que antes no vi. Que nunca sobran los te amo ni los te extraño. Que nunca es demasiado tarde para admitir un error. Que cada quien tiene su lucha, que no se trata de mí. No puedo dejar pensar en lo que nos faltó decir. Veo tus huellas entre la gente. Mi corazón juega con mi mente. Sigo esperando que llegue el día, que no me haga falta tu compañía. Hoy que tú estás lejos de aquí, empiezo a entender lo que antes no vi. Que nunca sobran los te amo ni los te extraño. Que nunca es demasiado tarde para admitir un error. Que cada quien tiene su lucha, que no se trata de mí. No puedo dejar de pensar en lo que nos faltó pensar. No quiero dejar de pensar en lo que nos faltó.